¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Juan, van a estar llevando a cabo en el día de hoy un encuentro con diputados nacionales por el tema presupuesto 2019, desde lo que son sectores multisectoriales. Sí, efectivamente, hoy a partir de las 18 horas en la UON, en los sindicatos de la Unión Obrera Metalúrgica, y a partir de una actividad que venimos realizando con la Pastoral Social, es decir, algunas reuniones que hemos hecho distintas entidades gremiales, empresarias, sindicatos, organizaciones sociales, con la cual trabajamos, por ejemplo, el tema de la emergencia social. Y bueno, y ahora se decidió en esa agrupación llamar a los diputados nacionales para hablar sobre el tema del presupuesto 2019, que nosotros pretendemos no sea aprobado tal cual fue mandado por el gobierno nacional. Y bueno, como la sede es rotativa, en este momento vamos a ir a la Unión Obrera Metalúrgica a reunirnos. Juan, ¿invitaron a los 19 diputados nacionales que representan al pueblo de la provincia de Santa Fe? Bueno, hemos invitado a todos para que estén presentes hoy, en función de hacerles saber la opinión de la fuerza libre y de la población santafesina en cuanto a un presupuesto 2019 que sobre todas las cosas apunta únicamente al pago de los intereses de la deuda externa. Para eso hace recortes concretos en la obra pública, en la salud, en la educación, y no menciona para nada ni a los trabajadores, ni a las pymes, ni a la producción nacional, ni al mercado interno, etcétera, etcétera. No contempla para nada al sector del trabajo y la producción. Claro. Juan, y respecto a que me decías que este presupuesto así como está no se puede aprobar, por ejemplo, desde el sector que vos integrás, que son las pymes, ¿qué aporte o qué modificaciones se le podría hacer o cómo lo perjudicaría? Mira, es difícil, digamos, yo te podría mencionar un montón de aportes que nosotros podríamos hacer, pero la realidad es que hay que cambiar el modelo económico, porque justamente este es un modelo económico que está bien explicitado por el gobierno nacional, ¿no? Favorece a algunos sectores muy concentrados como el financiero y la exportación de materia prima, y no tiene en cuenta para nada a los sectores productivos, como te decía antes. Por lo tanto, tendríamos que hablar de 20, 30, 40 cosas, es decir, y una sola de esas no modifica absolutamente nada. Para ser claro, tendría que haber cerrar las importaciones de los productos que se fabrican aquí en la República Argentina, tendrían que desdolarizar la economía, es decir, las tarifas, volver para atrás, es decir, una enorme cantidad de medidas que habría que tomar que no sería de este modelo económico. Por lo tanto, está en las antípodas de lo que necesitamos las pymes, los trabajadores y el pueblo argentino, digamos, ¿no? Juan, como dirigente y como referente, consultarte respecto a lo que viene trascendiendo en las últimas horas. En el día de hoy la ciudad tendrá la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dio a entender que cuando la cuestión social no es atacada o no es desarrollada por la política, avanza el territorio narco, avanza las organizaciones delictivas. ¿Qué mirada tenés respecto a lo social en los diferentes ámbitos, ya sean municipales, provinciales y nacionales, respecto a este tema, ya que vienen trabajando también con la pastoral social de la iglesia, el tema social que vive hoy por hoy los barrios de la ciudad? Sí, la realidad es que es una situación desesperante, ¿no? Porque está faltando la comida en la mesa de los compañeros, y realmente si hay algún responsable de algún avance, de algún avance de la delincuencia, como llaman ellos, entre comillas, yo creo que si hay algún responsable de que la gente salga a la calle a reclamar la comida, que